El perro es malo, decís, es porque te muerde. Bueno, si es el perro es malo porque ayer pateó la cucha, ¿no? El perro es malo cuando te muerde. Estos son malos. Sí. Y lo que pasa es que en ese momento, cuando el general nos instruía con todas estas máximas, la maldad no era tan grande como la actual. Entonces, cabían ciertas frases cabían para definir a las personas. Pero hoy en día, cuando decís malo y hablas de esta gente, estás hablando de perro que te muerde y perro que te lastima. Es así. Un desborde de odio tiene esta gente. Una perversión para explicar la situación económica de los pobres y los jubilados. Una decepción hacia el que necesita comer, abrigarse, alimentarse o los remedios. Una orfanización. Estamos huérfanos, huérfanos del gobierno nacional, como reclama Martín Yarlora en sus hermosos mensajes que le dice a todos. Estamos sosteniendo a la clase media. Ya no solamente a la clase baja, los boletos estudiantiles, los pagos que no hacen a los docentes, el FOQUIN, el FOCOM, los colegios, la escuela pública, los hospitales, las carreteras, las obras públicas, no hay nada donde esté presente este gobierno nacional. Así que vos, ¿qué vas a votar? ¿Qué vas a votar este octubre, septiembre, cuando te toque en tu provincia? ¿Vas a votar en contra de tu gobernador? ¿Vas a votar en contra del gobierno nacional? ¿Sos de esos que te quejás de que no hay obra pública en tu pueblo, pero la nación festeja cuando le quitan todo a la obra pública nacional? 16 meses consecutivos de caída del consumo, Núñez. Es terrible y vos fijate una cosa que hoy ya Yarlora instruyó a los abogados de la provincia para intimar o llegar a la Corte Suprema, que es donde se dirimen los conflictos de la provincia y la nación. Las provincias con la nación terminan definiéndose ahí siempre, y bueno, se calcula que es un billón que le deben a la provincia de Córdoba. ¿Cuánto? Un billón. Que yo no tengo ni la más remota idea cuánto es eso. ¿Cuántos ceros serán? Pero debe ser muchísimo. Un sillón de sillones, billones. Sí. Y bueno, ahí está. Y yo quisiera que Schiaretti se pregunte cuando le hizo campaña a Milei, no acompañando... ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Cuando no acompañó el movimiento nacional y popular, señor. Bueno, ahora pasan estas cosas. Bueno, quizás sería bueno que dijera estuve mal, pero no lo va a decir, ni le vamos a pedir que lo diga, porque bueno, es llorar sobre la leche derramada. ¿Para qué? Le vamos a pedir a este Yarlora que sea mejor que el gringo. Que sea mucho mejor que él, que lleven estos conflictos a las instancias de la justicia donde tienen que estar, que... No es un poroteo, la guita de los cordobeses, que no entre en un poroteo. Que la justicia no tenga que actuar en la política por una discusión de baja estofa, sino que actúe y siente precedente sobre las necesidades de las provincias. Lamentablemente, ese dinero, cuando se cobre, se va a cobrar a las cansadas, y cuando se cobre seguramente lo va a pagar un gobierno peronista. Pero bueno... no se puede dejar de hacer y hay que hacerlo. Lo que sería bueno es recordar quién te da y quién te quita. Es así. Esto lo dijo Lerner, no lo dije yo. Y bueno. Pero Diego, lamentablemente hemos tenido un suceso tremendo que conmocionó al mundo, conmocionó a todos los que realmente creemos en que la felicidad tiene que ser un valor, y no me quiero poner mal, pero se separó Yuyito González del virrey de Estados Unidos. No te puedo se creer. Separó Yuyito González del virrey de Estados pasó Unidos. Pasó la motoguadaña, no la motosierra por los Yuyitos. Parece que no la guadañaba, así que Yuyito dijo, a los Yuyitos no me llevas, yo me voy, dijo. Y lo parió. Así que bueno, fue un momento... Bueno, de... esa Braid puede tener ahora entonces alguna ventaja, esa S5N que tan amablemente... lo sonríe, lo abraza y lo descubrió el otro día, el excelente presidente. Le ofrecieron un periodo de abstinencia, así que si se quiere poner de novio con el virrey de Estados Unidos, es el momento, porque le ofrecieron, es un periodo de abstinencia, claro, que va a tener. Claro. Vos decís Milei con el virrey de Estados Unidos. No, no, Milei es el virrey de Estados Unidos. Ajá. Ese, claro. Es el de acá. Claro, es acá el gobernador. Claro, el delegado, claro, que tiene Estados Unidos en la Argentina. Totalmente. ¿Va a huir con Sobremonte este? Yo no, sí, sí. ¿Para qué provincia huyó Sobremonte? No sé, vos tenés. A Córdoba. A Córdoba se viene. Claro, ah, por supuesto. Claro, mira, tenés razón. Sí, sí. El último refugio de la derecha, siempre es alguna provincia oculta, claro, entre grandes montañas y fuera del mar. Espero que Yarzora no le dé bola. Pero no, que mi hijo, no, fue. Que lo ataje ahí en Tortugas, en Roldán, por ahí, y le diga, muchacho, acá no, usted acá no entra, claro, de ninguna manera. Así que bueno. Ya sabemos, entonces se separó. Lamentablemente tenemos ese suceso tremendo. Dios mío, boludo. Yo la veía venir. Yo quería hacer aguafiesta, pero la veía venir. Es muy joven para él. Es muy joven. Es muy joven ella para él. Sí, es muy bella también. Es muy bella. Claro. Jovencita. Sí, es jovencita. Es abusarse un poco también. También, ¿no? Quizás lo iban a denunciar. Lo iban a denunciar. Qué quilombo. Y bueno. Ahí están, está Mariana Bray tratando de... Está evaluando si quiere tener un periodo de abstinencia sexual y se pone de novio con el virrey. Sí, está bien. Dice, voy a ver qué hago, parece ser que dijo. Unas excitaciones Ángel por de, tu hijo. Ángel de Britos está tratando de saber eso y ya vamos a tener algún mensaje. Pero bueno, Luni, no todo está perdido. Tenemos cosas lindas que recordar. Un 17 de abril de 1945, el gobierno nacionaliza la Compañía Primitiva de Gas. ¿Eh? Empezábamos nosotros ya. Dice, los hogares, escuelas, albergaron más de 16.000 niños en un momento cuando la población de la Argentina era de alrededor de 16 millones. Fueron construidas donde había más necesidad. ¿Eh? Los padres, festejando. Y hoy el gas, mira vos, si no fuera por Vaca Muerta, por Cristina, no tendríamos de nuevo YPF con nosotros. Claro. ¿Cuántas cosas el peronismo de antes y el peronismo de estas épocas, cómo colaboraron y cómo fuimos y volvimos para atrás, hasta con las inversiones de las empresas estatales? Hasta con nuestros recursos los regalamos, los volvimos a tomar, los volvemos a tener. Ahora hay una nueva modalidad de endeudarte hasta las pelotas y terminar después vendiéndolo las cosas a cero peso, a cero dólar, como lo hemos visto. Así que tenemos que estar atentos, porque no nos vamos a dejar regalar el pueblo argentino, el país, mientras esperamos democráticamente las elecciones que nos aplasten los miedos de comunicación y las encuestas truchas que andan por todos lados. El pueblo está consciente y para eso están estos programas. Para que no se nos pasen esos días de las elecciones, ninguno se duerma, pero todos luchamos antes y después de esos días de las elecciones. Claro, en estos casos te llama la reflexión y te hace ver, si querés, el que quiere ver, el que tiene alguna intención. Que quiera ver, que oiga. habría que... Te llama la reflexión en este sentido, ¿no? Es decir, porque son todos gobiernos, no solo son gobiernos entreguistas, sino que además son negocios que facturan también cuando hay esas entregas así, ¿no? Porque vos fíjate que, ¿cómo puede ser que cuando venden las empresas, ¿por qué nunca se la venden? Esas empresas nunca son vendidas a una empresa que sea de buenas intenciones. Una nueva posición nacional que está... Yo soy de la idea también que hay lugares en donde los privados, sí, está bien que se hagan cargo, de que hagan buenos negocios. Como dijo China, como dijo Juan Domingo, ¿por qué no? Y entonces yo digo, bueno, quizás estaría bárbaro, estaría bien que en ese caso, que si un particular... Un privado lo puede hacer, una empresa privada lo puede hacer, que si existe la posibilidad lo haga. Hay algunos negocios que son de una magnitud. Arsat por ejemplo, es una empresa mixta. Mixta y nacional y de gente joven. Y entonces digo, pero vos fíjate cómo siempre son negociados y cómo siempre son piratas, son corsarios, son filibusteros, porque vos fíjate que después de esas empresas, ninguna de esas empresas funciona. Es decir, compran para fundir sus competencias. Claro, Kraft, o no invierten más. O no invierten más, por ejemplo, ponele. le aumentaron las tarifas, nos aumentaron unas tarifas tremendas, así nos pusieron unas tarifas tremendas, y este año hubo un montón de problemas con la luz. ¿Por qué? Porque bueno, porque las inversiones no se hacen, y la última inversión que se hizo fue cuando la tenía el gobierno, qué sé yo, todas esas cosas. Vos decís, che, mira, pero ahora para invertir necesitas una millonada de plata, porque claro, no invertiste durante 20 años. Escuchame, ya está el sinceramiento de los precios. ¿Por qué no sincerás la inversión, la puta madre que te parió? No sinceran la inversión. Entonces vos tenés que, el día que la agarraste, la tenés, tenés que hacer la inversión vos. El día que nacionalizás la empresa, sí, tenés que hacerla. Sí. Y después te dicen que el Estado es bobo, que el Estado no sabe administrar. Claro, vos sabés administrar porque vos no les da nada a nadie. Es como, como el déficit cero del virrey. Sí, claro. Decir, claro, ¿cómo no te va a dar déficit cero si no gastás? Es decir, no le pagas. Los jubilados ganan un 30% de lo que ganaban cuando estaba el gobierno de este muchacho Fernández. Las paritarias no existen. Los sueldos son los más bajos de Latinoamérica. Los sueldos públicos, que eran los más altos de Latinoamérica, ahora son los más bajos. ¿Cómo no te van a dar los números así? Así también me dan a mí. El virrey sinceros nos sacó todos los ceros. En vez del cisnero es sincero. Pedazo de hijo de mil puta. Pero la gente va a reaccionar, Núñez. ¿Vos tenés fe? ¿Tenés confianza? Lamentablemente hay mucha gente que no vota por ideas, no vota por conveniencia, sino que votan por odio, vaya a saber por qué. Esto yo creo que lo han logrado a través no solo de los medios de comunicación tradicionales, sino también de esta gran arma que es hoy en día lo que va por fuera de los medios de comunicación, que es el Twitter, el TikTok. La construcción de unos relatos que nos decían a nosotros, están escritos ahora los relatos, están direccionados, están perfectamente algoritmizados, claro, para saber dónde va cada odio de cada persona. Además, hay muchísima gente que piensa que está viviendo dentro de un videogame, es decir, entonces hablan de la muerte como si no fuera algo terminal, sino que hablan como hablaba Tom y Jerry de la muerte, que es decir, le explota una bomba y se levanta y sigue corriendo, aunque esté negrito, aunque esté pelado. Entonces, muchísima gente, estos jóvenes que hoy en día están en haciendo comunicación a través de los medios no tradicionales, viven un poco esa realidad, porque es la realidad también que le ha tocado, ¿no? La realidad que le ha tocado, y es la realidad del influencer. Vos fíjate que hay una cantidad de gente que se asume como famosa, y que hay un montón de gente que los asumen famosos, y lo único que hacen es fotografiar la comida y mostrar algún viaje que hacen, y son recontra, y dice, ay no, es un influencer re famoso porque postea la comida, porque viaja a algún lado dentro de la Argentina, y porque muestra la ropa, que hoy en día la ropa se llama outfit. Son grosos, ¿eh? Así. Y vos son decís grosos. Y vos haciendo este programa acá, te crees moderno. Tenemos que nosotros nos levantamos a la mañana tomando mate, no tenemos que hacer unos videitos. Acá están los compañeros tomando mate. Yo creo que... Leyendo el diario. Yo creo que si no tuviéramos esas imposibilidades organizativas que tenemos nosotros, Diego, sí, hoy tendríamos mucho más oyentes si tuviéramos una cosa así. Sí, la vamos a... Porque... Vamos a buscar la vuelta incorregible a esa pelotudez. Esas cosas hoy en día aparecen, y aparece gente que te dice, va a matar a otro. Sí, porque yo lo voy a matar, porque habría que matarlo. Así, y son particularmente libertarios todos libertarios, todos te ofrecen muerte, maleducados y fachos, ofrecen ofrecen golpes, y encima tenés, claro, te sentís amparado porque el mensaje de arriba es ese, el mensaje es violento. Dice, si tu presidente dice que no se odia suficiente a los periodistas, hay que odiarlos. El que tiene un periodista que no le gusta, como el que le pegó a Navarro el otro día, ya está, va y le pega a Navarro. Escúchame, lo agarraron a ese porque fue dentro de un hotel. Creo, no sé, che, la verdad escuché que escuché todo, pero no escuché. Hasta que... lo último que escuché, no sé. No, porque no. Fueron en el lobby de un hotel, en un hall de un hotel. Una cosa rarísima. Pero bueno, es de atrás, es, aparte, qué feo que te peguen de atrás, no la ve, no la ve venir, es como un... no le pegaron en la nuca, por eso no ves de atrás, no ves nada, no tenés tiempo ni a cerrar los ojitos para sentir el golpe. Y la caída puede, ser muy mala. Claro, cobardía. Entonces yo la verdad es que no sé si tener esperanza con, desde ese punto de vista, donde los mensajes son tan extraños. Casi ganamos en primera vuelta. Sí. De todas maneras hay mucha gente joven que vos ves que postea en esos lugares, que postea cosas sobre Palestina, postea cosas de acciones de gente que está trabajando muchísimo. Nosotros en los últimos años venimos defeccionando con los dirigentes, no con el votante. El votante que tiene el peronismo, que tiene el Movimiento Nacional y Popular. ¿Cuánto más le querés pedir al compañero? ¿Cuánto más le querés pedir? Sí, exactamente. De joder, los dirigentes son los que tienen que ponerse la nosotros tenemos dirigentes que la verdad que no dan la talla hace mucho que no dan la talla. Entonces le estamos pidiendo al que no puede hacer, le estamos pidiendo, ¿viste? ¿Tenemos algún temita, Vero? ¡Qué grande, la Vero! ¡Cómo! ¡Qué genialidad! Vamos a ir un hermoso tema musical y después vamos a hablar de que se nos fue el argentino más grande de este siglo. ¿Maradona? El otro. Ah, el otro. El otro capo. De San Lorenzo. Compro con falso respeto y por respetuoso y honesto. Hay money pegada en el techo por lo que escribí en el bondi. Tengo los hunty bien puestos y par de millones en spotty, pero modesto aunque gane. Estoy de matrimonio con un par de bigs de lisa. Estoy comprando patrimonio para justificar la visa. Y aunque hable como cheto, mi cara deportación de rostro. Ni la plata me sacó el acento. Hoy mato y muero en mierda. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz. Tengo de hermano al destino. En 200 años voy a ser un mito urbano. Con mi vida mal contada por adictos y cristianos. En estos tiempos el cielo está difícil para el humano. Rancharemos con el diablo. Soy jodido y escorpiano. Platino en un par de temas y ni te toco un piano. Soy un villero copado, un guachín explotado. No hablen de calle, sé cómo son un corchazo, aunque ellos les dicen disparo. ¿Cómo dicen? Hoy mato y muero en mierda. Tengo la virtud de sentirme bien conmigo. No hay cero que me saque del lugar. Soy mi propia luz. Tengo de hermano a Santino. Que se pura para la mierda, guacho. Qué linda la ciudad si miras desde arriba. En mi corazón hay luz, pero a veces titila. Mi dijishipa llama la adrenalina. El Isan saltando me dice qué linda la ciudad si miras desde arriba. En mi corazón hay luz, pero a veces titila. Mi dijishipa llama la adrenalina. El Isan saltando me dice buen día. El Isan, macho. De cuacho soñaba con matar al tranza, pero le prendieron fuego la casa. Sé que la gorra lo tiene re libre, pa' que le siga girando la plata. Usa Louis Vuitton, yo morón de Mitre, Aldana cerrándome los bucines. Pero humilde, porque la fama te mata. Si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces titila. Mi dijishipa llama la adrenalina. El Isan saltando me dice que qué linda la ciudad. Si miras desde arriba, en mi corazón hay luz, pero a veces titila. Mi dijishipa llama la adrenalina. El Isan saltando me dice buen día. Milo Jotas. Milo Jotas, excelente. Milo Jotas. Mil Ojotas, no, no Mil Hojas. No, Milo Jotas. Mil Ojo, Ojotas. Grande. Qué bien, la juventud. Vamos a escuchar la letra bien, Núñez. ¿Quién tuvo quilombo música con Milo Jotas? Iba a hacer una presentación de un disco en la ex ESMA. Claro. Él era. Mira, gracias, Vero. Escuchamos cosas nuevas, viejos chotos. Hay que ser viejo, pero choto ya es ya, una, ¿viste? Ya es una algo particularidad. Que podemos evitar, ¿no? Podemos evitar, es una particularidad ser choto. Estamos a tiempo. Podemos deconstruirlo. Muy, muy a tiempo. Bueno, Dieguito, decinos algo. Yo arranqué con otra cosa, pero vos tenés algo para decirnos del Papa, de esta pérdida. Yo siento que realmente se ha ido la década espiritual ganada. Claro. En el Vaticano. Ah, sí, claro. Es la década ganada de la espiritualidad. Porque pudo poner cosas en su lugar dentro de esa iglesia retrógrada, así, equivocadísima en la época medieval, colonial, sí. Pero también lleno de valores de gente espiritualmente cristiana que ha trabajado ahí por los pobres en serio, que ha trabajado por sus comunidades. Como todo, viste, toda humanidad, no hay ni blanca ni negra. Hay un montón de grises, un montón de gente que está en lugares haciendo el bien y por ahí en un lugar que es de maldad, ¿no? Suele suceder eso. Nosotros a veces desde este occidentalismo no la vemos, pues vemos muy River Boca, pero eso de yin y yang y el blanco sobre el negro, eso existe. Y pienso que este Papa argentino le ha puesto esa dosis humana que le faltaba a esta iglesia. Antes del Papa Francisco tenía que besarle el anillo. El Diego decía eso, yo cuando fui a ver al anterior Papa, que lo había reputeado, y tuvo que besar el anillo, tenía más oro ahí arriba, ¿te acordás de las cosas, claro, que dijo? Sí, sí. Lo primero que hizo el Papa Francisco, lo fue y lo abrazó, se abrazaron, se dieron un beso. Lo humanizó. Humanizó la forma de transmitir hasta, de quién sos. Quizás hasta con un reconocimiento, como diciendo, che, vos sos más influyente que yo. Somos dos padres. Dos potencias se saludan. Claro. Yo pienso que no solo fue una forma, sino fue también de verdad. Hay un cardenal hoy que fue echado de cardenal por corrupción con respecto a las armas. Viste que existen las gentes de bolsa. Claro. Como está Sindar, está BASF. Bueno, había unas empresas de armamento militar donde el Vaticano tenía acciones. Ah. Y descubrió esto Francisco. Incompatible, me parece, ¿no? Un poco incompatible y más, y todavía había choreo. Encima con robo. Uh-huh. Porque vos podés decir, bueno, esto no es ético. Chau, cambiamos. No, no, había choreo. Matamos gente en un lugar, pero después le damos a comer con esto. Exacto, a otro. Exacto, claro, una de esas cosillas. Claro, esas cosillas de que la maldad actúa. Y bueno, el Papa este puso un par de puntos grosos, echando cardenales, renovando en un 70% los nuevos cardenales, que son cardenales nombrados en el papado de Francisco. Claro. Digamos que esperemos una renovación de la iglesia. Algunos están muy asustados. Que sean seguidores de esa doctrina. Claro, ¿no? Que no hayan sido solamente chupamedias, claro, para ocupar el cargo. Porque los conocemos a todos cómo actúa el ser humano, ¿no? Después cómo se metió con todo, pero con todo contra la pedofilia. Después de años y siglos haciendo desastre y ocultamiento y callarse, los grandes directores, así como nosotros nos quejamos de nuestras direcciones políticas, imagínense una dirección católica en un colegio de niños donde son abusados por sus propios cuidadores, curas desterrados, curas que fueron, bueno, viste, no lo mandan en cana y lo mandan en un cuartito de 2x2, claro, para que no se garchen a nadie, no se tienten, sí, sí, les atan las manos y esas cosas. No matan a nadie, pero los puso en su lugar. Lo sacó del lugar de poder que tenían. Y hoy esperemos que este cónclave que se está formando, que las voces de la derecha y las voces del mundo capitalista no salvaje, porque ya algunos zurditos ya querían decir el Papa que estaba en contra del capitalismo. Y todavía no hemos encontrado otra forma mejor del capitalismo que nos pueda gobernar, qué sé yo, no es marxista. El que nos va a gobernar es Dios, dice la Biblia al final de todo. Sino que lo que dijo que es el capitalismo salvaje, la acumulación de poder, de la riqueza, poniendo a la gente más pobre aún más pobre y a los ricos aún más ricos y poderosos. Él alzó la voz contra esa gente, una voz mundial que no sé quién la va a llevar adelante hoy. Por eso, ojalá que esa doctrina continúe en esta gente que él designó, cardenales y obispos, así como para poder que sean los guías de la iglesia. Ojalá que haya tenido la suficiente influencia para que estas personas sigan manejándose con esas consignas. Él cargaba, le tocó hasta dar ciertas explicaciones, no exactamente explicaciones, pero sí, por ejemplo, nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces se nos dice, pero los peronistas tal cosa, ustedes, pero vos sos peronista y tal cosa, ¿sí? Y una vez, y a él le preguntaron muchas veces si era peronista. Y él en un momento se ve que medio harto, dijo, a ver, ¿por qué no me dice qué pasaría si qué tendría de malo si yo fuera peronista? ¿Por qué me lo pregunta? Como diciendo, vos que me... ¿A contra qué te querés revelar? ¿Contra qué me querés juzgar? ¿De qué me acusás? Vos me estás diciendo que si yo estoy ahí voy a pasar a ser malo, y si digo que no voy a ser bueno. Y eso se ve constantemente en esta derecha que hoy en día tiene tanta cosa bruta, así, tanta descarnada, bruta, brutal. Es decir, sin martiolate en la herida. El otro día escuchaba uno de ellos que decía, el Papa era comunista. Yo la verdad que, por más que se haya muerto, no voy acá. Eso no va a cambiar. Pero, ¿y qué tiene que ver que sea comunista? A ver, decime, ¿en qué? ¿Cuál sería tu problema con que el Papa fuera peronista? Es decir, uno ve la doctrina de... Si uno ve la doctrina de Cristo, que además es muy chica, no es una cosa que vos me decís, che, tiene los cuatro tomos. No. Es puro comunismo. ¿Por qué yo te tendría que estar dando una explicación acerca de si soy o no soy comunista? O no le digo de comer a todos. Y en tanta gente de esta de la derecha que hoy están ahí en la mesa, está sobre la mesa con streaming, con la misa del Gordo Dan, con el otro no sé cuánto. Y ponen eso como si fuera claro. Están juntando firma a los gordos para que le dejen de decirle gordo Dan porque se sienten discriminados. Bien. Le digan solo Dan, porque gordo, boludo, es solo el Dan. Hay muchos del otro lado. Y eso mismo cuando nos decían, no, bueno, pero ustedes son peronistas. Y viste, como diciendo, che, sí, bueno, claro, viniendo de ahí, andás a ver. Claro, pero son todos los argumentos que tienen estas personas, su ideología, te la imponen a los garrotazos. Es decir, no es una ideología que se puede imponer como la doctrina peronista, que vos decís, che, yo te voy a explicar cuál es la forma de estar mejor. Te voy a dar todos los argumentos, te voy a dar para que vos los puedas estudiar y vos te vas a dar cuenta que de esa forma vas a estar bien. Ellos no lo pueden hacer porque no lo quieren hacer, no les interesa, no les sirve, no les gustan. Y los ven todos bien parecidos, ¿no? Entonces se acuden a ese gran movilizador que está en las venas de todo el mundo, que es el odio. El anti. Así, entonces yo sí te digo, si yo ya te enseño a odiar a alguien, después todo lo que haga esa persona va a estar mal. Papa comunista, malo. No toque caca. Y entonces, bueno, yo creo que él logró trascender todas esas fronteras, las logró trascender. Ojalá que las personas que él designó para continuar esta tarea lo honren. Vamos a ver, no es fácil. Porque vos hablabas hace un rato, Diego, del tema este, es decir, de los colegios. Sí, los de historia. Donde tantos desmanes hubo, sexuales y de todo tipo. Ahora yo digo... Si vos tenés un hijo en edad de iniciar la escuela, ¿lo mandarías a un colegio confesional? Es un poco raro eso. Si vos me decís que hay tanto problema, porque claro, no, porque ayer en la sinagoga pasó tal cosa, sí, porque ayer que en la escuela de los evangelistas de tal lado, no, no, es solamente en los católicos, es en los colegios católicos, en los curas, y sí, es raro que la gente mande sus niños indefensos. ¿Por qué tanta confianza? ¿Por qué? ¿En qué confías? No, ¿sí? Porque vos normalmente dirías que no. No, no, mira, y no vaya a ser que en una de esas decís. Y no lo mandás. Simplemente porque es un colegio mixto también. Entonces lo que, che, le pasa, colegio mixto. Lo que le pasa a esa gente que manda a los chicos, sí, al cuidado de los curas y de, es medio raro. Sí. Es un poco raro. ¿Por qué aprobás eso? ¿Viste? ¿Por qué sostenés? Hoy hay escuelas por todos lados. En alguna época era la única escuela que existía. Claro. En 1900, no sé cuánto. La unidad. No, seguro. Hoy hay casi propia voluntad. Antes estaban los colegios de cura, que además vos podías salir como de un liceo, así, así después yéndote para otro lado. Pero hoy en día no existe para, nada. Para saber de eso, cómo cambió la iglesia, ¿no? Tenías una anécdota vos que contó Cherquiviano. Porque el primer encontronazo de Perón con la iglesia fue por la ley de divorcio y la igualdad de los hijos ante distintos matrimonios. El, claro, legal o el ilegal de esa época. Levantaron la voz los curas de la derecha, sórdida, enojados, en contra del Estado, porque ponían en equiparación los hijos legítimos de los ilegítimos, claro, se les decía, imagínate, sí, sí, porque la legalidad era anterior, no, si era a la creación. No si era tu hijo, sino si era por fuera del matrimonio. Exacto, es más importante la legalidad que el nacimiento, claro, del fruto de la vida. Entonces, en ese momento donde la iglesia hasta apoyó y algún sector convalidó la invasión con los aviones y el ataque a Plaza de Mayo con la famosa frase Cristo vence. Claro. ¿Eh? ¿Qué le dijo Maradona, el Papa, Cherquiviano? Contate esa anécdota, Núñez, para ver, no, qué cambió en 50 años nuestro Papa. Va, el de los católicos. Yo soy cristiano, no me siento católico. Hay veces. Pero admiro a los hombres profundamente creyentes y que actúan en consecuencia, ¿no? Bueno, desde acá siempre hemos dicho que el primer peronista fue Jesús, porque era el que siempre estaba apuntando a la justicia social. ¿Qué es el peronismo sin la justicia social? Es decir, por eso es un movimiento, nunca Perón dejó de definirlo como cristiano. Exacto. Cristina tampoco. Tierra, techo y trabajo. Ah. Qué simple que somos. Y cómo es, y bueno, Francisco, el Papa Francisco, dando una muestra de que el lugar de un líder no siempre va a estar en las grandes batallas, o que siempre va a tener que estar dando las máximas para un contexto superior. No, no. Se va a sentir con necesidad de influir en temas muy simples. Maradona era un seguidor del Papa Francisco. Él se reconcilia con la iglesia, porque es cierto lo que vos contás, que cuando él va y les dice con todo este oro, sintió una vergüenza ajena. Pero él se reconcilia a través de Francisco con eso. Y es una persona que estaba seguramente en mucho contacto, más allá de las veces que lo ha visto, pero seguramente tenía un contacto quizás telefónico, o sea, había una cercanía de Diego con Bergoglio. Y cuando Diego, entre sus muchos hijos, tenía dos no reconocidos, a Diego y a Hanna. Estaba ya establecido por ley, que eran hijos de él y qué sé yo, pero él todavía no había. Entonces él va a visitarlo y el Papa le dice: te tengo que hacer un pedido, quiero que les des el apellido a esos dos chicos. No te puedo creer, ¿qué era? Porque hablando de esa reconciliación con el padre, diciendo, che, vos a mí padre, hijo, no me estás negando. Entonces, si vos querés la reconciliación y vos sos. Es decir, empezá por tu vida, empezá por lo tuyo. Y Diego, por supuesto, le hace caso, termina ese conflicto. Seguramente él lo iba a hacer en algún momento de su vida, pero lo estaba alargando, vaya a saber por qué. Diego tenía muchas influencias de todos lados, las hijas grandes, los abogados, todo, ¿viste? A veces hay una especulación que va más allá del sentimiento. Sí, totalmente. Pero mirá en lo que se inmiscuía el Papa, porque, claro, son a veces lo que se ve son esos grandes momentos, pero también están los pequeños momentos que son válidos, muy válidos, o tan válidos como los grandes momentos, para una persona, para una sola persona, como serían los hijos de él, y como seguramente habrá sido para Diego, porque seguro que se sacó un peso de encima cuando lo hizo. Tiene dos anécdotas más, una con una feminista, chica trans o del LGTB, que le preguntó por qué ellos eran, si Dios no los quería, dijo, no, nosotros, ¿quién soy yo? ¿Quién es la iglesia? Somos todos hijos de Dios. No, acá no hay descarriado, no hay nada. Poniendo otro manto de piedad, yo me acuerdo acá en la iglesia acá de San Marcos Sierra, que los anteriores curas no bautizaban si los padres no estaban bautizados, claro. No te casaban si el padrino no era el que estaba. No, bueno, mucho tiempo hecho. Tenían que ir a Soto. La burocracia, exactamente, la burocracia al servicio del anticristianismo. Digamos, el amor no era el manto donde cubría una relación. Otra vez volvemos primero a la legalidad en vez del afecto. Esas cosas que se han cambiado se van transformando de a poco y esperemos que no den ni un solo paso atrás. Y un paso muy grande también fue no juzgar, porque también son gestos, ¿viste? Porque hay mucha gente que le exigió a Bergoglio el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y si bien él no lo reconoció, la iglesia no lo reconoció, pero él dijo que bueno, que eso estaba ante los ojos de Dios y que él no podía. Es decir, es un gesto muy grande, porque una cosa es cuando vos decís, no, esto es ilegal, esto ofende a Dios. Ofende a Dios, claro. Es un acto. Y otra cosa es cuando vos decís, todos van a estar acogidos en la iglesia. Yo quién soy para decirte que vos no podés. Y bueno. Y una chica de pañuelo verde, que fue, creo que una italiana, y le dijo, yo soy católica, y creo que el aborto es necesario, a las quitas, a las chicas, todo. Pero ¿sabe qué venga a decir? Yo no digo venga a decirle que esté a favor del aborto. Yo quiero que ustedes abracen a las chicas que abortaron. Que la iglesia esté amparando a las chicas que abortaron, claro. y a los chicos que han querido tener, que los ayuden. Y a raíz de ahí el Papa tuvo otra actitud con respecto al aborto, de no sancionar, de ir una bajada de línea, de ir a buscar a esa gente necesitada. Un tipo abierto, un tipo que tomaba el bondi, un tipo que tomaba el subte, que iba a las villas, ¿eh? Y también es justo decir que hasta que no tuvo su título de papa, los políticos también se la discutían. Enfrentado con Néstor y Cristina cuando él era el obispo de Buenos Aires. Sí. Hasta que no fue papa, no hubo una relación hermanada entre todos ellos. Esas cosas que tiene, o el poder, o los lugares que a uno les toca, siendo bueno, todos peronistas, ¿no? Sí. Hay que ver, bueno, el tiempo de la unidad llegó, el tiempo de Cristina abrazado con Bergoglio, el tiempo de Guillermo Boneno siendo el embajador en el Vaticano, Grabois influyendo, ¿no? Acá, claro. En este pueblo que ganó Grabois, claro. Las PASO, segundo Massa y tercero todo lo demás. Así que esperemos que continúe esta línea y no tenga razón ese tal Malaquías que en el siglo 1300, creo que era escocés o irlandés, predijo el nombre de los 112 papas de una forma descriptoria, y dicen que el papa número 112 llega a su fin, que es el Papa Francisco. Así que andan muchos todos cagados, porque por ahí tienen razón los testigos de Jehová. Y se está acercando el fin de nuestros tiempos. Sí, no podemos seguir esperando más, porque yo creo que... Nosotros ya estamos. Estamos cansados de andar recorriendo la calle y predicando, y que al final el fin del mundo... También, no sé si es el fin de una era, porque también la hacen tremebundo. Arreglemos alguna cosa, por favor. Algo vamos a arreglar. Y bueno, cuando con las políticas del virrey, te digo que el fin del mundo le ha llegado a mucha gente. Por lo menos en Argentina, si no, está muy próximo. Preguntale a algún jubilado que se tiene que hacer atender y necesita remedios oncológicos, a ver si no le llegó el fin del mundo. Vecina, vecino, ¿saben que le están pidiendo a todo lo que tienen la pensión por discapacidad? Le están pidiendo que hagan todos los trámites de nuevo. A la gente con HIV, a la gente con cáncer, a la gente discapacitada, a la gente con mal de columna. Por ese supuesto y supuesto y recontrasupuesto, 2, 3%, 1, 4, 5 hijos de puta que se hicieron la jubilación y andan bárbaros. En el nombre de la excepción vamos a ir en contra de todos. Esa es la inmoralidad que vivimos en nuestra cara, en nuestra patria, y no tenemos que dejarla pasar bajo ningún punto de vista. Hay que discutirla, hay que combatirla, hay que crear conciencia, hay que decirle al vecino: loco, tenés un hielo en el corazón, sacátelo. O el problema de la Argentina son los pobres. ¿Desde cuándo el problema de la Argentina son los pobres y los villeros? ¿Desde cuándo son los ricos el problema de esta Argentina? ¿Es la oligarquía, los vendepatria, el imperialismo succionándonos todo y los dirigentes de mierda que tenemos de todos lados? Vos sabés que eso que se hace así, cuando vos lo obligás al que tiene una pensión a que vaya a revalidar, y lo pones en un lugar de delincuente, quizás, por lo menos al que no hizo nada, al que no se aprovechó de nada, que es la mayoría, habrá, como todos hay. Pero además eso tiene otra cosa más, que es horrible, que es que, por ejemplo, nadie habla de los controles del que está obligado a controlar eso. Porque yo digo, yo voy mañana... Yo puedo ser mentiroso y querer tener una jubilación. Claro. Y los demás, ¿quién? Yo digo eso. Yo digo, che, mira, vos sabés que estoy sordo y sordo mudo y no camino, ¿viste? Quiero una pensión. Nadie me la da. Es decir, no es así, no funciona de esa manera. Para que te la den, tengas lo que tengas, te corresponda, si te corresponde, te tienen que evaluar. Entonces digo, no vamos a hacer nada contra todo eso, porque si no, eso no existiría. Es decir, no, aquí no habría una pensión trucha si el que tiene que controlar, controla. Es lo mismo que cuando te dicen, está mal que se jubile porque no aportó. No, si el trabajador no es el encargado del aporte. Claro, que aporte. El encargado es el... Mirá cómo la pueden dar vuelta, Núñez, ¿viste? ¿No? No aportó. Y en vez de decirte, acá hay una gran deserción del Estado porque no controla el que tiene que aportar, no ofrece los medios necesarios, porque además de que a vos te controlen para que tengas que aportar, además te tienen que ofrecer los medios necesarios, porque vos decís, che, a ver, es lo mismo ser un trabajador en San Marcos que ser un trabajador en Villa Constitución de Santa Fe, que tiene industrias y que trabajan todos los santos días, todo el año, de un jornal de 8 horas, o en San Marcos, para tener un empleado vos tenés que hacer peripecias para poder pagarle el sueldo, porque hoy se labura, hoy no hay turismo, mañana... Es decir, nosotros estamos cubriendo si vos tenés un empleado en blanco, vos tenés que... las leyes son exactamente como para Techín. Son claro, para vos y son no, para son para vos y son para Techín. Entonces vos no hay decís, diferencia entre Coca-Cola y el comercio de San Marcos. La Semana Santa esta, una Semana Santa recontra pobre. ¿Qué haces vos con toda la gente que tuviste en un restaurante? Que tuvo por ahí que decirle a 6 muchachos, vengan a trabajar, y después a mitad de la Semana Santa decirle no vengan. ¿Cuál es el encuadre legal de eso? Es decir, entonces, el Estado debería estar buscando una norma que te cubra que de eso. Que ayude al comerciante a que pueda tener un empleado, con que el laburante trabaje y que tenga una categoría distinta, un empleado de comercio, uno de Coca-Cola. Yo digo que hace mucho que digo esto, digo, en estos lugares el Estado debería estar a cargo, en vez de darte tanto plan trabajar, tanto plan de plan, no sé qué. Bueno, pero se lo dan a las empresas para que le den la mitad y mitad. Deberían estar cubriéndote los aportes sociales. Exacto. Es decir, que esa persona tenga los aportes sociales y que vos y que el empleador por un año o dos contrata gente, sí, que lo o O si vos tenés dos empleados, que el Estado te los cubra. Eso, que vos pactés el sueldo con el empleado. Que vos digas, che, bueno, hermano, mirá, yo te voy a poder pagar tanto. Bueno, listo. Pero que después las obras sociales se haga cargo del Estado cuando vos tenés hasta un cierto punto, es decir, tres empleados, ponele que digas tenés. ¿Entendés? Es decir, el Estado tiene la obligación de arbitrar los medios. Así como tiene la obligación. Para no dejarte en blanco, para no dejar en bola al comerciante, para que también pueda tener capacidad de crédito el dueño. Vos escuchás a un montón de analistas que te dicen, hay un 50% de informalidad. Pero ¿sabés qué significa eso o no sabés? No sabés. Hay 50% de informalidad, pero no sabés qué significa. No significa, no estás diciéndome. Si son desocupados o subocupados. Claro, son desocupados, son? No hay ninguno. Por eso, todos laburan. Vos cuando me decís desocupado, ¿qué me estás queriendo decir? Claro, no tienen trabajo fijo. Porque yo no tengo la legalidad. Pero cuando voy a cavar una zanja, ¿qué soy? ¿Un desocupado que cava? ¿Eh? No. Yo estoy ocupado, estoy laburando, porque si no, ¿qué? ¿Quién come si no trabaja? Nadie. Entonces vos me dirás, cuando me estás diciendo un desocupado, no me estás diciendo nada, no me estás dando una palabra concreta. Si vos quizás tenés que laburar más que los demás, porque si no, no te alcanza, porque a lo mejor yo me aprovecho y te pago menos de lo que debería pagar. Entonces, no tengo aguinaldo, no tengo vacaciones. Entonces, el Estado, no vale, el Estado está completamente ausente. Y esa es una gran falencia que tuvo el peronismo de los últimos 20 años. Porque no supo ver la nueva dinámica. No supo ver la nueva dinámica. No eran nuevas industrias, había una nueva forma de trabajo que nadie supo ver, si hicieron los boludos. Los liberales poniendo el monotributo, nosotros no pudiéndolo incorporar, no adoptando la línea del trabajo, No tomando medidas que sean innovadoras, porque vos cuando decís hoy en día, decís, no, porque le dan trabajo a esta manga de vagos. Y no es cierto, todos sabemos que eso no es cierto. Okay. O sea, ese tipo tiene que, ay, sí, es el más feliz del mundo porque gana 150 mil pesos por mes. Vive como un dios. No, todos sabemos que no es así. ¿Eh? Pero el peronismo falló en no encontrar las nuevas modalidades. La cosa creativa de decir, ¿cómo te incluyo dentro del sistema formal como para que vos tengas tus posibilidades, que ya sea una obra social, ya sea... ¿Cómo hablamos de una reforma laboral sin no ser derechoso? ¿Cómo poder no hablar de una reforma laboral sin que perjudique al trabajador? ¿No hay reformas que mejoran al trabajador? ¿No hay reformas laborales que podrían decir, y en esta parte de todos estos muchachos están todos caídos de este sistema... De la obra social, de trabajo en blanco, inventamos este otro sistema? No, están todos en la misma bolsa. Porque pasa a ser un tiro en los pies, Diego, eso. Cuando vos, por ejemplo, decís, no, bueno, hay que sostener a la gente de alguna forma, y voy y te doy 150 mil pesos, no, para que haga, es un tiro en los pies. Sí, porque el otro dice, che, vos le pagás para que esté al pedo. Y termina siendo... Un relato que toma todo el mundo, aún los nuestros lo toman a veces, porque yo veo mucha gente muy peronista que te dice, no, y algunos hablamos de la renta, es un vago de mierda. Renta universal como una cosa de justicia social, que tampoco yo la creo, Luni. La renta universal, yo prefiero primero el trabajo, que claro. Renta universal de los que no pueden acceder y entonces tienen una plata por, no sé, a mí no me convence eso. Para mí cada hombre tiene que ganarse su derecho al trabajo. Claro, por lo menos, tiene que producir lo que consume. Claro, ya no. Entonces yo creo que si hay dignidad en el trabajo, no puede haber dignidad en una renta universal. Claro. Peronista, siempre. Sí, pero además por eso te digo, eso termina siendo un tiro en los pies. Porque después viene alguien, como ahora, por ejemplo, que viene el virrey y saca eso, y se queda un montón de gente en bola, que a lo mejor tenía su proyecto, su forma... Porque vos decís, una persona que tiene una ayuda del Estado porque tiene una discapacidad. Ponerle, esa persona tiene una discapacidad en una pierna, no puede agarrar cualquier trabajo y a lo mejor necesita un remedio. Esa ayuda del Estado, convengamos que para lo único que le sirve para que es no para se estar muera. Un poco mejor, para que no se muera. Entonces después agarra otro trabajito y con eso porque se ayuda. Sin la mano, sin la pierna que tenga que incluir. ¿Qué quiere que le diga a Milei? Ah, tenés la pierna mal, entonces conseguiste un laburo de las manos. A eso quería decir. Porque el Estado está para eso, sino para qué lo querés al Estado. Estado tiene que estar ahí, pero el Estado cuando nos toca a nosotros tiene que ser más creativo. Sí. No puede ser que nosotros estemos dándole de comer permanentemente a la derecha con esas cosas y que te lo digan como diciendo. Yo escuché ayer al hijo de Mauro Viale, ¿cómo que se llama? ¡Oh, qué lindo, boludo! Bueno, ¿a qué hora fue? Viste que la abuchearon a la Villarruel porque fue a una iglesia a Flores, por cómo creo que fue. Pero puede ser tan pelotuda. ¿Quién es la jefa de campaña de Villarruel? Y la abuchearon, le cantaron como a los nazis te va a pasar, qué sé yo, todo eso. Y Viale... Dijo, eran los cristianos decía, del Partido Obrero. Dice, por más que la gente hayan sido estos, que hayan sido kirchneristas, que hayan sido tal cosa, que hayan sido parientes desaparecidos, pero este no era el momento de la grieta, no era para cantarle eso a la vicepresidenta. Pues sí, ¿y así sabe cuál es el momento de la grieta? ¿Cuál es la grieta? La grieta es que te maten a vos torturándote, que te desaparezcan, que te tiren de un avión. Vos decís que si estás ahí pidiendo, la grieta, Núñez, que estás pidiendo justicia, ahí era una guerra. Estás agrandando la grieta. O sea que él piensa que si pasa un asesino nazi no habría que decirle nada en determinado momento. Por más que haya matado a la gente de su pueblo, se no acaba habría de morir la mamá del ejecutor. Del nazi, joder, se le murió la mamá, claro, no le digas. No le digas ahora que lo vas a sentir mal. Es decir, yo me gustaría saber si esa persona puede pensar igual con el holocausto que con el holocausto de los argentinos que vivieron del 76 en adelante. Entonces vos decís, ¿de qué grieta me estás hablando? Eso no es una grieta, hermano. Eso es un acto de justicia que se está buscando porque todavía no se ha hecho justicia. No. Si se hubiera hecho justicia, como en su totalidad, no se estaría hablando de eso. No dijeron ni dónde están las tumbas, no dijeron quiénes son las cantidades de gente que tiraron, no dieron los registros de los torturados, no dieron ninguna información, salvo tres o cuatro que se arrepintieron y pudieron decir algo en el juicio. Pero documentos quemaron todos. O están ocultos, bueno, o están archivados. Como varios archivos del Vaticano que tuvieron también en clandestinidad. Claro, así como hoy en día nadie dice nada de Palestina y estamos hablando de cualquier cosa y vos ves y te muestran las fotos de Palestina y está arrasada y ya tienen la desvergüenza de mostrártela como si nada. Porque antes, vos fíjate que Estados Unidos intentó ocultar todo de Vietnam lo más que pudo. Sí. Intentó ocultar todo hasta que no pudo más. Hasta que mostró Hollywood. Claro, sí, y además que había muchos ciudadanos estadounidenses que estaban mostrando eso. Pero Estados Unidos lo intentó ocultar todo el tiempo. Los judíos no lo intentan ocultar. Te muestran las imágenes bombardeando Gaza, y Gaza está en... Es como, no sé, como que vos me digas, vas a Quilpo, no sé, la gente que por ahí ha tenido la oportunidad de ver lo que fueron las casas del pueblo Quilpo. Las canteras. Que la empresa después, para que no se le metiera gente a ocupar la casa, Cefas. Apenas se iba alguien, iban y la tiraban con una máquina. Topadora. Con una topadora. Así es Gaza. Es decir, todo escombro. Todo escombro. Y vos a los judíos no les importa, al gobierno israelí, no a los judíos, perdón. No, a los judíos, hay diputados judíos en contra del gobierno. Al gobierno israelí no le importa mostrar eso. No le importa, le dice, bueno, sí, mira, así lo estamos haciendo, ya está, jodete. ¿Viste el diputado israelí ese en el Congreso diciéndole la cantidad de huérfanos, niños que hay, la cantidad de todo, claro, en Gaza, todo, dándole a Netanyahu, con todo, dándole toda la taita y todo lo demás queriéndolo echar, y terminan sacándolo? Parecía Zamora cuando vino Estados Unidos, Bush. Bueno, así en solitario estaba. No hace mucho también. No hace mucho también reprimieron a lo Bullrich un grupo de gente que no quería ir a la guerra, que estaban convocados y no querían ir. O sea, son 2 años el ejército, claro, obligatorio. Y que les tocaba porque te llaman cuando sea, iban a ir a Gaza. Ya, y no querían ir y estaban en una marcha que son ortodoxos. Sí, los ortodoxos piden que los palestinos tengan tierra. Y pero así, a lo Bullrich los recagaban a palo. Y vos me decís, che, hermano, pero esto, mierda, ¿qué podemos esperar nosotros, no? ¿Viste? Y les daban con todas las ganas. ¿Para cuándo y no es un jefe espiritual de la religión judía que tenga otra imagen, ¿no? Otra visión, algo parecido al Papa? ¿Vos te imaginás un líder de la iglesia judía criticando a Israel? Bueno, hemos tenido un Papa criticando al mundo, un Papa argentino criticando al mundo. viéndose con Evo Morales pidiéndole disculpas por las atrocidades, y le dio una hoz y un martillo y un crucifijo de madera de Jesús. Pidió disculpas, como pidió disculpas a Cristina por López Rega, como se pide disculpas de los grandes errores de los que uno no tuvo, pero de una estructura donde uno pertenece. A eso falta, le falta a muchas religiones. Para que no caiga las intenciones del Papa, las intenciones de mejorar, antes que pensar en los dirigentes y los cardenales que sean buenos, a ver si los católicos se empoderan también y toman en sus manos la dirección de cada una de sus iglesias, cada una de sus organizaciones. Donde hay un pobre, ahí estaré. Donde hay un niño, dejan que vengan a mí. Hay muchas cosas para hacer. Así que espero que no se diluya la tradición cristiana en sus líderes y que tengamos líderes como la gente, pero que las bases, como nosotros, no pierdan su doctrina. Claro, ojalá que no haya sido un momento del universo, una luz que pasó camino, y se fue, que básicamente puedan volver a que podamos partir de mejores intenciones, es decir, che, mirá, si éramos unos bárbaros y ahora somos menos bárbaros, si 2000 años después podemos cumplir con la tarea que encomendó Jesús, bueno, 2000 años después, y sí, vos dirás que es muy tarde, pero sí. Si todavía existen muchas personas que creen en ese mensaje y se puede llevar a cabo, ojalá que no sea tarde. Y si hubiera otros líderes como lo que estás diciendo vos, no todo estaría perdido. Diego, vamos a tener que abrir una pausa. Sí. Estoy de acuerdo. Se van los dos conductores. Se van los dos conductores. Por 2 meses los incorregibles no van a estar al aire. Vamos a ir a la escuelita de Nicaragua. Sí, vamos a ir a cosechar café. A la brigada del café. Vamos a la brigada del café. Y vamos a tratar de volver mejores. Sí. ¿Eh? Vamos. Esa sería la consigna, volver mejores. Vamos a volver mejores preparados. ¿Eh? Bueno, eso ya lo van a juzgar los oyentes. Y bueno... Y les decimos que esto no es un adiós, que es un hasta luego. Es un hasta luego. En julio volvemos. Más peronistas que nunca. Sí, señor. Así que... Sí, señor. Bueno. Vaya juntando ganas y energía que volvemos en 2 meses. Sí. Vamos a tratar de pensar para mejorar este programa, a ver qué más le podemos meter. ¿Qué le podemos meter? En una de esas se viene el streaming. Anda a saber. Construcción de molotov para nuevas marchas. Puede haber unos tutoriales. Bueno. Compañero. Compañero Manu. No nos están viendo, pero en este momento nos estamos dando la mano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañero. Este espacio peronista junto. Muchas gracias, Vero. Gracias, Vero. Todos saben la ficha, la Vero está ahí. Sí. ¿No? Ella está afiliada. Todos saben que hartamos con el peronismo, pero bueno, mientras no tengamos algo mejor para este país, vamos a seguir así. Vamos, Manu. Vamos, Diego. Adiós. Adiós y hasta julio. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor, se requiere nunca dejar de soñar. Soy la mamá.